Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. Pues estamos aquí ya regresando. La semana pasada pues no estuvimos al aire, tuvimos que salir y pues, no pudimos presentarnos aquí, pero ya estamos nuevamente aquí acompañándote en este domingo, en este lunes, porque pues se retransmite mañana el lunes, también en este tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para todas, para todos, para todes. Y bueno, pues bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Y bueno, pues también quiero dar la bienvenida porque nos acompaña hoy Daris. Hola Daris, buenos días, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué dices? ¿Cómo te ha ido en la semana? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Sí. ¿Con la lluvia qué sentiste que llovió ayer? Ay, refrescante. Sí, ¿verdad? Porque estaba haciendo ya muchísimo calor. Sí. ¿No? ¿Qué pensaste? ¿Saliste a mojarte o sí, nada más la vi? ¿Sí? Bendición del cielo, ¿no? Que nos llega la lluvia, un poquito de frescor. Aunque fíjate que cuando sucede así, que nada más llueve tantito y vuelve a salir el sol, se siente más bochorno, ¿no? Porque el agua se empieza a evaporar. Pero bueno, ahorita está un poquito nublado y yo creo que pues parece, hay una nubecita por ahí como grisecita, negrita, que a lo mejor nos da otro poquito de agua. ¿Tú qué dices? Sí. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Sí. Yo creo que sí, algunos días a lo mejor va a caer algunas gotas y ya nada más pues para empezar, bueno, mucha gente ya empezó, pero a lo mejor otra, ¿no? Y a lo mejor estaba esperando esta agüita para empezar a remover la tierra, ¿no? Sí. Y plantar la milpa, porque sin maíz no hay país, ¿no? La milpa, el frijol, la calabaza y bueno, pues todo lo que se requiere y los frutos que ya vienen por ahí ya están, no, ya dejaron de florear y más bien ya está por ahí nuevamente el aguacate, la pera, la ciruela, el durazno, el limón, las cosas que se dan aquí ya están los frutos ahí chiquititos, ¿no? ¿Tú has visto en casa qué tienes? Guayaba morada. Mm. Y bueno, como rosita. Ajá. Y mandarina, lima y naranja. Y pera. Y pera. ¿Y qué tal? ¿Ya viste que ya tienen frutitos? ¿O no te has dado cuenta? Poquitos, chiquititos. Sí, ya están chiquitos, ¿verdad? Yo digo que alguien el otro día dijo, ay, ojalá que caiga un granizo. Le digo, no, por favor, granizo no, porque el granizo tira todos los frutitos pequeños, ¿no? Sí. Y uno que dice, ay, mira, ya va a venir bien abundante, y se caen todos verdes. Digo, no, que vengan lluvias ricas, abundantes, pero no con granizo, por favor, ¿no? Bueno, pues aquí estamos, aquí vamos a estar acompañándote en este domingo, en este lunes, en este tu programa La Boca del Dinosaurio, y bueno, pues saludos a toda la gente que nos sintoniza desde el sitio donde nos sintonices, y bueno, pues si de pronto quieres que te mandemos un saludo muy, muy personal y particular, pues llámanos o mándanos un mensajito al 951-220-4077. Uh-huh. Para que nos digas que, bueno, pues tú nos escuchas y entonces pues ya te podemos mandar un saludo personalizado. Bueno, pues también si nos quieres decir algo, ¿verdad? Que le digamos a alguien, a lo mejor, en secretito por aquí, pues también podemos hacerlo. ¿Tú qué dices, Daris? Sí. Sí. Bueno, pues saludos y muchísimas gracias. Vamos a esperar por aquí, por Diego dijo que tal vez venía, Matt también, vamos a ver, no sé Betsa, pero bueno, vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio. Vamos a comenzar con esta canción que se llama Todo Tiene Ritmo. ¿Tú qué dices? Todo tiene ritmo, pero además, ¿sabes qué? Cada quien tiene su ritmo y no podemos decirle al otro que tenga el mismo ritmo que nosotros y todos somos diferentes, ¿no? A lo mejor yo soy muy rápido y el otro es muy lento, a lo mejor yo soy muy lento y el otro es muy rápido, a lo mejor el otro le gustan las cosas como en pasos quebraditos y a nosotros nos gusta, pero que sea lineal, todo corridito. Bueno, pues cada uno tiene su ritmo, todo tiene ritmo. ¿Tú qué ritmo tienes, Daris? ¿No sabes cuál es tu ritmo? Rápido, lento, por pasitos, ¿qué será? Medio rápido y medio lento. Sí, a veces por pasitos, a veces rápidos, a veces por pasitos lentos, ¿sí? Yo también de pronto me acelero así muchísimo y de pronto digo, no, ya no quiero, muy lento. Bueno, ¿y tú qué ritmo tienes? La boca del dinosaurio. El ritmo lo marca tu corazón. El Comité de la Banda Filarmónica Municipal, en coordinación con la Autoridad Municipal de la Comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla, Mije, Oaxaca, invitan a todos los niños mayores de 6 años y jóvenes a inscribirse a las clases de... Bueno, pues por ahí se nos coló un spot que ya no está, porque bueno, las clases de solfeo, que era este del cual se trataba este spot, era una invitación para que se inscribieran a las clases de solfeo que comenzaron el 10 de abril, el cumpleaños de Daris. Y bueno, pues ya estamos a 21, así que bueno, las inscripciones ya pasaron. No sé si, bueno, pues, si se puedan seguir integrando, pero bueno, pues ahí estaba, ese era el spot. Pero bueno, pues de las curiosidades, dentro de las curiosidades que te voy a comentar el día de hoy, tengo por aquí una curiosidad sobre el cenzontle. ¿Tú conoces al cenzontle? ¿No? No. La verdad es que yo tampoco lo conocía, lo tuve que ver en una imagen. Dice, la palabra cenzontle viene del náhuatl cenzontototl. Ay, cenzontototl. Parece un trabalenguas. Formado de cenzontli, que se significa 400, y totl, que es pájaro ave. Ave de 400 voces. El cenzontle puede emitir infinidad de cantos. Y fíjate que el emperador Nezahualcóyotl, conocido como Tlatoani, en Texcoco, creó el siguiente poema donde, entre otras cosas, habla sobre la belleza del cenzontle en lengua náhuatl. Solo que te lo voy a decir en español. Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano el hombre. Este poema aparecía en los billetes mexicanos de 100 pesos, porque creo que ya, como estos eran los billetes antiguos. El Cenzontle, bueno, yo fíjate que tenía curiosidad de quién era el Cenzontle, no pude traer la imagen, pero sí, lo que sí hice fue bajar un pequeño audio de cómo canta el Cenzontle. Y bueno, pues para eso te lo voy a poner aquí, a ver si se escucha. Y además tiene por ahí una voz de alguien que nos dice sobre curiosidades del Cenzontle. Ah, espérame, ¿para qué está? Esto estaba muy bajito, ni se escuchaba nada. Ahora sí. ¿Oíste? Si dice, si escuchas a 10, entre como 10 minutos como diferentes pájaros, puede ser que sea un cenzontle que, bueno, pues dice que 400 voces puede hacer cantos, muchos cantos, incluso hasta como imitando un motor. Juntos. Ajá, todos juntos, es como si hablara muchos idiomas, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, exacto, está bien chido. Yo no conocía al cenzontle, bueno, pues tuve que buscar por ahí una imagen de cómo era el cenzontle. Es un pájaro, no es muy grande, es pequeño, y es impresionante, o sea, un pájaro tan pequeño con ese canto tan tan hermoso, ¿no? O sea, como, digo, todos los pájaros cantan hermoso, pero él que hace tantísimos cantos, bueno, pues sí, impresiona el cenzontle. Y entonces me preguntaba qué pájaro, porque pensé antes que era un pájaro que se escucha, que una amiga decía, se escucha, su canto se escucha como vidrios, y se escucha mucho por aquí yo pensé que era el cenzontle, pero entonces parece que no es el cenzontle, y no sé qué pájaro será ese canto que se escucha como vidrios, decía mi amiga, ya preguntaré cuando lo escuche, y si alguien por aquí sabe, a ver, de cómo se llama ese pájaro. Bueno, pues este es el cenzontle. ¿Tú has escuchado al cenzontle? ¿Te gustaría conocerlo? Bueno, pues échate un clavado, ya sabes, algún libro, a alguna pantalla, a alguien que te muestre cómo es el cenzontle, para que escuches este hermoso canto de este pájaro. Te vamos a dejar con la música. ¿Tú has escuchado algún cenzontle? No, ¿verdad? Yo creo que tampoco. Pajaritos de colores se llama esta música. El perro las perdices. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Seguimos siendo líder. Frogs Producciones. Y lo más actual del MP3. Producciones Frogs. Presenta. ¿Qué estará haciendo Osauri? Ándale, ahora sí, no, híjole, qué cosa. Bueno, antes vamos a dar la bienvenida a Diego. Hola, Diego, buenos días. Hola, buenos días. Ya nos acompaña aquí Diego con harto calor, ¿no? Sí, mucho calor. Muchísimo. Y bueno, pues, a ver, chicos, ¿ustedes escucharon esta travesura de Osauri? ¿Qué imaginaron? Yo de repente imaginé que estaba... Que prendió la radio y empezó a bailar con una música. Ajá. Y luego pensé que estaba en una competencia de baile porque pasaron varias músicas. ¡Órale! Buena hipótesis, Diego. ¿Qué pensaste? ¿Qué imaginaste? Yo pensé que estaba en su casa, que estaba buscando alguna estación de radio, que no la encontraba, y después la encontró, pero estaba buscando otras. ¡Ah! En la radio. Bueno, al rato vamos a ver qué es eso que está haciendo Osauri, porque además escuchaba como un DJ ahí, no sé, hay que ver qué es lo que anda haciendo. Es Osauri, que como no tiene nada que hacer, ahí se pone de un lado para otro, del otro lado para otro, a ver qué ve, qué toca, qué huele, qué siente, y a ver qué hace con eso, ¿no? Así somos cuando somos niños. ¿Y a poco no? Ustedes a veces hacen eso, ¿no? ¿No? No. ¿No andan buscando a veces ahí en el teléfono celular o en la computadora cosas, músicas o cosas que les interesan? ¿No? Casi no. ¿No? ¿Tú, Dari? A veces. Bueno, pues ahí está, vamos al rato a ver qué es lo que está haciendo Osauri. Y bueno, pues te voy a dejar con esta canción que se llama justamente, bueno, no justamente, sino dice, estoy castigado, fíjate. Osauri, no te vamos a castigar, no, porque no sé, vamos a ver qué es lo que estás haciendo para saber qué podemos charlar contigo. Pero fíjate que a esta personita que nos va a cantar, dice que está castigado. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no sabe ni por qué está castigado. ¿A ustedes les ha pasado eso? o no, siempre les dicen por qué. Y siempre saben ustedes por qué. ¿Sí? Bueno, pues él no sabe por qué. Y se llama Estoy Castigado. Estoy en mi habitación. No puedo salir. Estoy en mi habitación. Pero no puedo salir. Porque estoy castigado. Salir, estoy castigado. ¿Quién me lo iba a decir? Sería mucho más fácil que me dijeran por qué. Estoy castigado porque yo no lo sé. Tal vez habré roto algo. Pasan las horas, estás como un caracol. Y estar aquí hasta que averigüe a quién tengo que pedir perdón. Sería mucho más fácil que me dijeran por qué. Estoy castigado porque yo no lo sé. Estoy castigado, pero no sé por qué. Estoy castigado, pero no sé por qué. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues el trabalenguas del día de hoy. Ah, también no, vamos a dar la bienvenida a Matt. Hola, Matt. Buenos días. Buenos días. Ya llegó Matt aquí corriendo porque pues estábamos, fíjate que estábamos platicando sobre el evento que tuvieron. A ver, no sé. ¿Está abierto este micro? A ver, ya. Bueno. Ahí. Sí. Estábamos platicando sobre el evento que tuvieron, que fue un encuentro de escuelas, que fue a partir de qué día? ¿Qué día empezaron? El martes. El martes en la tarde, ¿no? Con una calenda, sí. Me dijeron. Sí. Por ahí. Y luego, y cuando después de la calenda, ¿qué hicieron? Se inauguró lo de las escuelas, ya después fue lo de poesía. ¿Ese mismo y martes? No, el miércoles fue poesía y canto. Sí. ¿Poesía y canto? Sí, poesía y canto. ¿Y luego? Y el jueves fue de danza. De danza. Ah, o sea que no fue de deportes. Sí, pero fue en las escuelas, en Joquiaxten, en Anda Campesina. Ah, y el canto y la danza y todo eso fue aquí en la, sí, en la cancha. Órale. Y bueno, pues ahí estuvieron 3 días. ¿Y qué tal? ¿Nervios? Sí. ¿Sí? ¿Mucho? ¿Participaron los dos solo en danza o en otras cosas? Solo en danza. ¿Sí? Órale. Pero muchos nervios. Sí. Había mucho público. Muchísimo. ¿Sí? Ay, pero pues, bueno, sí, uno se siente nervioso siempre porque sí, qué tal que no me sale, pero pues sí me acuerdo que ensayé mucho, ¿no? O sea, lo único que no puede decir alguien es que no trabajaron, sí, porque seguramente trabajaron mucho y ahí se vio, ¿no? Está chido. Bueno, pues yo llegué a ver a Matt con su vestuario del baile, sí. Ya no pude verlos, pero su vestuario del baile, bueno, pues yo desde ahí ya les hubiera hecho, ustedes ganan, ¿eh? O sea, estaba muy, muy bonito su vestuario, así que bueno, pues, qué chido. ¿Y qué tal? ¿Terminaron cansados? Sí. ¿Sí? Estuvimos sentados ahí casi. Ya ni sudamos así en los ensayos. ¿No? O sea, y en el momento del baile sí sudaron un montón. Sí, igual por los nervios. Pues sí, ¿no? Se hubieran puesto ahí una tina abajo de sus pies para después recolectar todo ese sudor y echarlo a las plantas que hacía tanta falta porque no había caído agua. Bueno, pues qué bueno. ¿Y el viernes ya tuvieron clases o no? No. No, fue descanso. Hasta mañana. Ah, ya. ¿Fue descanso el viernes? Sí, pues sí. Ya me imagino que quedaron como gelatinas caídas del tercer piso, ¿no? O como verdolagas ahí, todos extendidos. Ah, bueno, pues qué bien, chicos. Y ¿y de qué lugar? ¿Qué escuelas vinieron? ¿De qué lugares? De Pablo Lecidar, de Tlahui, Veracruz. Fue baile. ¿El baile de Veracruz quién lo hizo? También vino la escuela de... Igual las escuelas de aquí. ¿De aquí? Uh-huh. ¿Todas las escuelas de aquí? No, creo que... Jugiaxen, pero Emiliano Zapata no. Ah, por su madre. Emiliano Zapata. Ajá. Sí. ¿Portillo tampoco? No, creo que Portillo sí vino. Igual ¿sí? Matagallinas. Oh. Sí, vinieron varias ¿sí? escuelas Chicocana. De Tama, de la Chicocana. Oigan, ¿y dónde durmieron los chicos? Porque... En las escuelas. En nuestra escuela. En sus salones. Uh-huh. Ándale, con tapetes ahí, cobijas y todo. Híjole. ¿Y dónde se bañaban? Pues ahí pusieron como un baño con lonas. Ah, provisional. Ándale. Uh-huh. Y ahí para bañar. ¿Ustedes a no? Cubetazos. Pues sí, ni modo. Pero ustedes les no. Les tocó sufrir. Ustedes sí se fueron a sus casas. Sí. Sí, pero cuando les toque a ustedes ir a otro lugar, les va a tocar lo mismo, ¿no? Pues sí, dormir ahí en el petate y bañarse a jicarazo, ¿no? A jicarazo. Ay, limpio. No, pero yo no me quiero bañar con agua fría. ¿Ah, se bañaron con agua fría? Yo sí me he bañado, pero se siente hoy. ¿O traían sus cubetas con sus resistencias? Yo creo que sí, ¿no? Para calentar agua. Bueno, pues sí, así sucede cuando uno anda en esas cosas. Bueno, pues quiero decirle a Matt que para las tocadas de la banda son así, Matt. Uno va y se duerme de petate, y se baña con agua fría, ¿no? Porque no hay de otra, a menos que alguien lleve su resistencia y su cubeta, pero si no, a mí me tocó bañarme con agua muy fría en Cerro Amole, cuando todavía estaba el kiosco, era su fiesta, es en enero, donde hace mucho frío, y ese día estaba haciendo muchísimo frío, muy nublado, y ni modo, con el agua fría. Ay, fríísima. Mi mamá sí soporta porque se baña hasta con agua de hielo. Mm, diario, aunque haga frío, diario se baña con agua fría. Con agua fría. Ya uh-huh. Se acostumbró. Pues sí, es parte de una terapia que se llama hidroterapia. Bueno, pues chicos, pues qué bueno que participaron, estuvieron bien y supongo que conocieron a muchas niñas y niños de otros lugares. Sí. ¿No? Hicieron amistad. Igual los de Pablo Lecidar vinieron en el de... Sí, en el Nictemero, sí, entonces ya se conocían. Ah, qué chido. Bueno, pues ahí está, fue un encuentro de 3 días aquí en Ayutla, yo creo que las escuelas se volvieron locas de tanto niño que venía y dónde los acomodamos y cómo estábamos y qué les damos de comer. ¿Dónde comían? Aquí en el albergue, allá de la cancha de fútbol. Ah, ya. Pero a las mamás les tocó sufrir porque se levantaban a las 4 para ir a cocinar y así. Híjole, bueno, o sea, por turnos, unos días unos, otros días otras. Bueno, pero no se preocupen, porque lo hicieron seguramente con mucho cariño, porque ustedes, o sea, sus hijos estaban allí, ¿no? Bueno, pues vamos a con el trabalenguas del día de hoy, que dice, ay, ya se me fue el trabalenguas. Ah, el censo del censontle. El censo del censontle, el censo del censontle, el censo del censontle. Ajá. Censontle. El censo del censontle, el censo del censontle, el censo del censontle, el censo del censontle. Órale, Daris, ¿qué tal? El censo del censontle, el censo... el sol del censontle. El censo del censontle es, pues, como te decía, es como jugar con un solo... fonema, ¿no? El censo del censontle en este caso, con la C, C, C, C y la S, pues a ver cómo se nos traba la lengua, que es lo más divertido. Bueno, pues vamos a con palabrerío, así que aquí traigo mis tarjetillas. Yo me toco de... lo que voy a leer, ¿ya tocó? ¿Eh? ¿Ya tocó lo que voy a leer? Oh. Si no, ¿verdad? A ver... ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Qué dice cuál? ¿Quién dice yo primero? ¿Quién dice yo primero? Yo. ¿Diego o qué? Después yo. Campanita, por favor. Palabrerío. Diego primero. ¿Listos para ver qué es lo que se trata? Es algo, bueno, que es parecido al café, pero se utiliza agua. Es casi pura agua. Luego lo venden de manzanilla con canela y todo eso. Y pues sí, se hace de color conforme a su sabor. Y qué más, se puede preparar igual en casa, igual con hierbas. Uh-huh. Se pueden hacer remedios, creo. Uh-huh. Y qué más, es igual. Es muy rico y la preparación, pues nada más es calentar el agua y echar el saborizante. Mm. Y el saborizante, que son las hierbas, dices. Ajá, con uh-huh. manzanilla. Lo puede vender en la tienda igual para hacerlos. Y nada más, ya nada más. Uh-huh. Ah. Aunque no, generalmente son de puras... Igual se puede hacer natural. Uh-huh, como es de puros sobres. Por eso uh-huh. de hierbas. De sobre, están hierbas. O también de cáscaras de fruta, ¿no? Mi mamá recolecta las cáscaras de piña. Uh-huh. Por ejemplo, se hace. O las cáscaras de naranja también se hace y sabe muy rico. Uh-huh. Uh-huh. Las cáscaras de naranja. Las cortezas y raíces también, con eso se puede hacer esto que estaba... Uh-huh. ¿Qué era lo que estaba diciendo Diego? ¿De qué cosas...? Té. Del té. Ajá, con raíces o cocote. Sí, ocote. Con raíces o cortezas también se puede hacer, con flores, con hojas, con tallos, pero hay que saber, porque hay plantas cuyo por ejemplo, alguna parte de la planta es la que sirve para hacer algún té, alguna infusión, pero por ejemplo, algunas plantas, las flores, pero no se utilizan los tallos ni las raíces porque son tóxicas, ¿no? O algunas las raíces, pero no se utilizan las flores porque son tóxicas, y entonces hay que ir sabiendo qué y para qué sirven, ¿no? Y se puede tomar caliente, pero también se puede tomar frío, ¿no? Y el té, fíjense que en realidad el té, la palabra té es una planta que dice, creo que viene del Asia, es té, se llama té así, y es el té que le dicen té negro, ¿no? El té negro, y tiene, o sea, y funciona... como ese té sí funciona como el café, o sea, te lamparea rapidísimo, te sube la energía, ¿no? Los otros son, bueno, pues, les decimos té, en realidad pueden ser infusiones, bueno, infusión cuando pones la planta fresca en agua caliente y la dejas ahí, nada más a que suelte sus aceites. Y té cuando la hierba está ya seca y la pones a hervir en el agua, ¿no? Pero sí, se hacen muchas cosas. Muy bien, Diego. Aunque igual hay té de hierbabuena. Uh-huh. De hierbabuena, que es, ¿para qué servirá el té de hierbabuena? Cuando alguien está enfermo, mi mamá le pone jengibre con cebolla morada y con hierbabuena. Ahí no. Mi mamá sí me lo ha preparado. Uh-huh. Y mielecita. Ah, sí. ¿Y qué? Pero a veces no me gusta. ¿No? ¿No? ¿Y saben que también hay tés amargos? ¿no? O sea, porque hay plantas amargas, y por ejemplo las tés para el hígado son muy, muy, pero muy, muy amargas. A veces hasta te lo tomas y te dan ganas de volver al estómago de lo amargo que son. Pero bueno, hay de muchos. Ok, ¿quién dice yo? Matt, sale. Es algo que aparece luego en las películas, que a los niños chiquitos a veces les da miedo, y que según están en Egipto, están en las pirámides, están encubiertas de vendajes, y luego como que se despiertan y caminan como zombies. No sé si en realidad sí existieran, pero no sé. Y también llegan a medir como un humano. Creo que ya están muertos. No se me viene a la mente nada. Ah, oh, a ver, ¿alguien sabe de qué se trata? Igual tienen cinco dedos. Sí. Están cubiertas de venda. Están cubiertas de vendajes. Cuando alguien muere, les ponen el vendaje, después lo, en Egipto, según se dice, las momias. Sí, en realidad fueron seres humanos, ¿no? Seres humanos que se les llama, lo embalsamaban, es decir, les ponían una sustancia para que su carne fuera secándose y se mantuviera un poco, o sea, y vendados, y entonces su carne solo se seca, no queda hueso, si se deshace como, no se desintegra como el proceso de cuando te entierran, ¿no? Que te comen los gusanos, ¿no? No, eso solamente se secan, como los animales que disecan, ¿no? Así, y entonces se quedaban así, pero sí fueron seres humanos, o sea, así acostumbraban a enterrarlos, y más si eran reyes, ¿no? A las momias. En Guanajuato, en el estado de Guanajuato, aquí, también hay un museo donde hay unas momias. Y las logras ver, o sea, todavía las tienen, ¿no? O sea, no sé cuántos añísimos tengan, pero sí las logras ver allí, ¿no? Y bueno, esto de que ya se levantan como zombies, ya, pues, ya son leyendas, ¿no? O creencias, o justamente el miedo de nosotros los humanos que nos hacen ver cosas. O en las películas, como dije. En las películas, ¿no? O sea, sí, pero sí, las momias, bueno, pues sí fueron seres humanos, por eso tienen cinco dedos, a menos que haya sido un ser humano al que le hayan cortado algún dedo o algunos dedos, ¿no? Sí, Dari. Es de color rojo y en la parte de arriba son como circulitos, pero no tan circulitos, no están tan círculo, y luego como que los une unas como líneas rectas. Y abajo en la punta ya es como un piquito, así se hace un poquito. Lo ocupan a veces mucho para decorar sorpresas, a veces están en globos, también hay en las ropas, hay dibujos así, los peluches algunos también los traen, a veces no siempre es de rojo, pueden ser diferentes colores, y luego son chiquitos, desde muy chiquititos hasta muy grandotes. A veces uno mismo lo puede hacer con papel, hoja blanca. Iba a decir tijeras. No. A ver. ¿Cuántas de esas cosas circulitos te trae? ¿Cuántos circulitos trae? Dije dos. ¿Dos? Ah. ¿Y qué es un objeto? ¿Es un animal? ¿Es un...? Se podría decir que es como un... Es como un objeto, pero también a la vez nosotros lo tenemos dentro de nuestro cuerpo. Además que se dibuja diferente. Ah, lo tenemos dentro de nuestro cuerpo. ¿De qué color es, dices? ¿O de qué color se dibuja? Se puede pintar rojo, casi siempre se pinta rojo, pero luego le ponen de otro color, azul, morado, rosa, verde. A ver, es un órgano de nuestro cuerpo. Y sin él, si se para, nada, vivimos. Corazón. ¡Oh! ¡Órale! El corazón con un chicharrón. Mi tarjeta es un chicharrón ahora. Bueno, pues muy bien. Ahí está nuestra sección de palabrerío. Si quieres venir a hablar un minuto sobre una palabra, vente aquí a la vente. Sí, es cierto, tiene el tamaño de un puño, de nuestro puño. Según así se hubiera entendido mejor. Sí, tiene el tamaño de un puño. Un puño, de un puño. Según el tamaño de tu puño es el tamaño de tu corazón. Exacto, ¿no? Y a veces y bombea la sangre al cuerpo. Todo el cuerpo. Bombea la sangre al cuerpo, al oxígeno. De hecho, creo que las venas aportan la sangre oxigenada y las arterias la desoxigenada. La que viene con toxinas y bueno, pues ahí se limpia, ¿no? Y entonces ya nos aporta el oxígeno. ¿Y qué pasa si el corazón no funciona bien? Hablando del cuerpo humano, el proceso de digestión puede durar de 0 minutos hasta 8 horas. Sí, pero cuando dura 8 horas, ¿qué crees que pasa? Imagínate que un alimento esté en tu cuerpo 8 horas. Se empieza a podrir. ¿Podrir? ¿No? Y entonces... ¿Cómo es que el proceso de digestión? ¿Sí? Pasa por la boca, después por ¿cómo se llama? El esófago, los músculos, que ayudan a que la comida se vaya al estómago, donde hay jugos gástricos, también tenemos los páncreas, donde agrega sustancias y no sé qué. Y luego a los intestinos y luego ya sale. Pero imagínate, les digo, si un alimento, porque sucede cuando comemos alimentos que... De todas formas se descomponen en el estómago. Sí, se descomponen, pero a veces... Cuando duran más, crean más bacterias porque no están saliendo, y entonces cuando se nos inflama a veces el estómago o nos crea muchos gases, ¿verdad? Pero bueno, porque, por ejemplo, las truchas y las mojarras pueden durar de 4 a 8 horas. ¿En el cuerpo? En el proceso de digestión. O en el proceso de digestión. Pero si las comes con ensalada, a lo mejor más rápido, ¿no? Bueno, buen dato. Porque, por ejemplo, si tomas un agua o así, puede durar de 0 minutos a 10 minutos. Se pasan muy rápido los líquidos, ¿no? Se digieren porque muy rápido. El hígado es el que, ¿cómo se llama? El que filtra todo. Y a veces cuando estamos malos del hígado, pues vienen los problemas. Más que del estómago, el hígado, ¿no? Muy buen dato. ¿Dónde lo viste, Matt? Expuse en el... ¿Cómo se llama? En pedagógico. ¿En el encuentro pedagógico? ¡Órale! Expuse sobre el aparato digestivo. ¡Oh, qué chido! Bueno, pues fíjate, es una manera en que podemos aprender. Y bueno, ya Matt ya nos vino a compartir aquí también. Así que, ¿tú sabes qué alimentos pasan rápido en la digestión? Abajo de la lengua tenemos las glándulas salivales, pero no podemos verlas. Pero, o tal vez sí se podrían ver, pero en un espejo, cómo salen. ¿Y para qué sirven nuestras glándulas salivales? Para que la comida se haga más suave. Generan la sustancia, ¿no? ¡Oh! ¿Qué tal? Ya tenemos aquí, bueno, pues datos científicos sobre el aparato digestivo. Gracias, Matt, por la compartencia. Sí. ¿Qué? No. Te vamos a dejar con esa canción que se llama Apra, Apre, Apri. Buenísimo. ¿Tú pusiste, Diego? ¿No? ¿Y llevaste láminas? Apra, apre, apri, que pronto lo aprendí. Apra, apre, apru, apréndetelo tú. Apra, apre, apri, que pronto lo aprendí. Apra, apre, apru, apréndetelo tú. A ver si tú puedes cantarlo como yo. Y si no puedes, inténtalo así. Apará, aperé, apirí, que pronto lo aprendí. Apará, aperé, apurú, apréndetelo tú. Apará, aperé, apirí, yo ya me lo aprendí. Apará, aperé, apurú, apréndetelo tú. Apará, apré, apirí, yo ya me lo aprendí. Apará, apré, apurú, apréndetelo tú. Apará, apere, apirí, que pronto lo aprendí. Apará, apere, apurú, apréndetelo tú. Apra, apre, apri, ya me lo aprendí. Apra, apre, apru, apréndetelo tú. Los famosos también fueron niños. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes de Elena Fabrilli y Francesca Caballo. Les voy a compartir una historia de Nancy White. Espía. Había una vez una joven que se convirtió en agente secreta. Cuando tenía apenas 16 años, viajó por sí sola de Australia a Inglaterra y convenció a un periódico de contratarla. Cuando se desató la Segunda Guerra Mundial, se unió a los maquis, la resistencia francesa para combatir a los nazis. Después de escapar a Inglaterra, Nancy fue lanzada con paracaídas en Francia para que pudiera ayudar a entrenar y organizar a los guerrilleros y consiguió documentos de identificación falsos y los trasladó por la montaña hasta España. Desde donde llegarían al Reino Unido a salvo. Nancy engañaba con frecuencia a la Gestapo, la policía secreta alemana, y no tardó en formar parte de su lista de los más buscados. La apodaban el ratón blanco, porque parecía que era imposible capturarla. Nancy también fue una gran soldado, era excelente tiradora y nunca perdía la calma. Cuando su unidad sufrió un ataque sorpresa por parte de los alemanes, Nancy tomó el mando de una sección cuyo líder había muerto y con una serenidad excepcional organizó la retirada y evitó más pérdidas humanas. Cuando la guerra terminó y Francia fue liberada, Nancy recibió la medalla George del Reino Unido. Los franceses le dieron 3 medallas, Cruz de Guerra y la Medalla de la Resistencia, y más tarde la nombraron Caballero de la Legión de Honor. Que es la mayor condecoración que tienen. Por su parte, los estadounidenses le dieron la Medalla de la Libertad. Los famosos también fueron niños. ¿Cuándo fue que ella nació? ¿Cuándo dejó de nuestro país, nuestro mundo, digo? Nació el 30 de agosto de 1912 y murió el 7 de agosto de 2011. Bueno, pues fue no. En Nueva Zelanda. Oye, pues fue una gran luchadora, ¿no? Imagínate, esa, ahora sí me la imaginé como las películas, ¿no? Así como las películas que de pronto no les pasa nada y que andan de aquí para allá, y ese, pues me, así me la imaginé a ella. Y también dice que se casó con un empresario francés que fue capturado y torturado y ejecutado por la Gestapo el 10 de octubre de ese mismo año. Porque resulta que la Gestapo estaba dando recompensa de 5,000 pesos para las personas que encontraran a Nancy, porque alguien la había traicionado. Había traicionado a Nancy. Entonces ellos, como vieron que tenía mucho cerebro Nancy, decidieron capturarla, y pues ella tuvo que escapar. Y también y pues en diciembre de 1943 tuvo que huir de Marbella. Oh, sí, pues es que era muy perseguida, ¿no? Por todo lo que hacía, que además lograba, ¿no? O sea, con éxito. Sí. Órale. Y por ahí hay algún pensamiento de ella, ¿no? Sí, dice: por Dios, ¿acaso los aliados me enviaron a Francia a freírles huevos y tocino a los hombres? Nancy White. Ah, que además era muy ruda, supongo, ¿no? Fíjate que algo que me parece además genial, que Daris, aparte de leernos pues esta biografía e historia de Nancy, también se puso a investigar. Ya vi que traía notitas ahí en el libro, ¿no? De la investigación que hizo, ¿cierto? ¿Verdad, Daris? Sí. Eso me parece excelente, porque bueno, pues cuando uno le interesa, le motiva las cosas, bueno, pues también busca, ¿no? Y esta es una manera pues de ir también haciendo conocimiento. Muchísimas gracias, Daris, y pues al público que nos escucha, ya sabes, hasta espía se puede ser. ¿Qué tal, no? Bueno, cuando uno pues tiene como habilidades para muchas cosas, bueno, puedes también ir eligiendo cosas, ¿no? Bueno, pues ella pues fue una de las cosas que eligió, que hacía bien y que bueno, pues además era ruda para eso, ¿no? Sí, pero fue el esposo el que tuvo que pagar la consecuencia. Porque él fue el que se quedó, pero de ahí fue atrapado por la Gestapo, que era como una policía nada más que secreta. Y mientras ella escapaba, y dice que tuvo que pasar por, hasta la nieve pasó. Sí. Y tuvo que esconderse bien para que no la encontraran. Sí. Casi muere por la nieve. Claro, pero imagínate qué fuerte, porque bueno, pues esas cosas que suceden, que sí suceden, ¿no? Que provocan como la tortura psicológica, es decir, se van contra la familia, contra los amigos, y pues es una tortura psicológica, y bueno, todo lo que pudo haber pasado ella y resistido, ¿no? Para continuar, pues haber sido muy fuerte, y bueno, tuvo que haber sido muy fuerte, y además supongo que le creó más fortaleza y como más ganas de seguir haciendo lo que hacía, ¿no? Porque hasta cayó de paracaídas. ¿No? Imagínate, para poder llegar a un lugar. No, hombre, bastante aventurera, bastante recia, ¿no? Y y bueno, pues también hay caracteres así, ¿no? Muchísimas gracias, Daris, por compartirnos esta historia. Sí. Y bien, pues te vamos a dejar con esta canción que se llama Me llamo Macarena. Macarena. Macarena. Macarena no es otra cosa. Me llamo Macarena, marioneta soy, bailo el saco de punta, juego con el caracol. Me llamo Macarena. jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque llegó la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. El juego que te voy a escribir el día de hoy, que te voy a compartir el día de hoy, yo lo titulo Apoyos. No es un juego de destreza física, de motricidad gruesa, de resistencia, de creatividad, ¿no? De expresión corporal, de solución rápida, de memoria corporal también, sí, de bueno, pues tiene que ver también con el pensamiento, todo el apoyo. Sí, bueno, pues esto lo puedes jugar realmente con niños desde preescolar hasta niños escolares, jóvenes, adultos, todos, sí, cada quien tendrá, bueno, pues sus propios ritmos, tiempos y fortalezas, resistencias, pero todos lo pueden hacer. Es un juego que se llama, yo le llamo Apoyos. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Pues ¿de qué se trata el juego? Fíjate, todos los participantes estarán, bueno, pues en un espacio, pues de preferencia un espacio liso, digo que no, puede ser en un jardín, sí, pero pues donde no haya, en un espacio donde no haya cosas que se te puedan clavar, o sea, clavos, ¿cómo se llaman? Alambres, piedras, estas cosas, porque bueno, pues se trata de tirarse al piso también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, el facilitador tendrá ahí la palabra y los demás esperarán las instrucciones. ¿Qué son las instrucciones? Las instrucciones son las siguientes, que a todos les dices que tienen que poner un número determinado de apoyos de su cuerpo en el piso, pero pues se les pide que sobre todo sean posiciones poco cotidianas, es decir, porque si yo les pido que tengan dos apoyos en el piso, lo primero que hacen pues es poner sus pies, estar parados, pero pues eso, digo, es como muy cotidiano, ¿no? Y bueno, al principio se los podemos permitir mientras van entendiendo el juego y además van encontrando que es muy divertido y muy, muy motivante e ir encontrando posiciones extra cotidianas, cada vez más locas, ¿no? Entonces, puedo empezar por ejemplo, para que lo vaya entendiendo, por decir, tengo que poner 10 apoyos en el piso. ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues tengo que encontrar la manera de poner, tener, como si fuera yo un edificio, como si fuera una estructura, ¿verdad?, que ponen en el piso, ¿cómo me sostendría yo con 10 apoyos? Y entonces tengo que buscar, ¿y qué podría hacer? Puedo poner mis dos codos, o sea, con dos apoyos, puedo poner mis dos pies, pero también puedo poner mis dos rodillas, ¿no? Serían 6, mi cabeza, un hombro, 7, 8, el otro hombro quizá, 8, 9, y quizá, bueno, pues ahí cómo podría ser, a lo mejor hasta mi nariz, ¿no? O sea, o mi frente, mi nariz, algo así. Entonces se trata de ir buscando posiciones que, pues en la vida cotidiana no las hago, ¿verdad? No me tiro al piso poniéndome en posiciones así como raras para tener 10 apoyos en el piso, ¿no? Y bueno, ahí sí les vas cambiando el número de apoyos, ¿no? O sea, hasta que te digo, puedes llegar a 2 apoyos, pero una vez que ya entendieron que poner los apoyos no se trata de pues hacerlo cotidiano, entonces, ¿cómo pueden ser 2 apoyos? Bueno, puedo poner un pie y una mano, un pie y la cabeza, ¿cómo sería, no? Ponerme el pie y la cabeza, ¿no? O sea, dos rodillas, una rodilla y un codo, o sea, ¿cómo me sostendría así como si yo fuera una estructura que tuviera que mantenerse en el piso, parada, en equilibrio? Bueno, ¿cómo sería? Y eso es lo más divertido del juego, ¿no? O sea, que va jugando muchísimo con la creatividad, pero además con toda la corporalidad, las posibilidades corporales y la resistencia, la fuerza del cuerpo. Y bueno, pues después puedes también modificar, ir poniendo variantes, como por ejemplo ponerles algún objeto, una silla o algo, y que pongan tales números de apoyo, los que tú les pidas, sobre la silla, por ejemplo, ¿no? O en la pared, por ejemplo, y después puedes hacerlos que sean en parejas o que sean en tríos, y la verdad es que se van construyendo esculturas muy, muy extracotidianas, muy divertidas, y a ellos, a los participantes les va motivando mucho, mucho, mucho saber las posibilidades que tiene su cuerpo, ¿no? Que puede moverse, colocarse y resistir en posiciones poco comunes. Este juego de apoyos lo puedes jugar, como te decía, con pequeñitos, con más grandes, como tú lo quieras, ¿no? Ahorita me acordé de un juego que era un poco parecido, no sé cómo se llamaba, que tendías una manta con círculos de colores y luego tenías como ¿cómo se llama esto? Bueno, un objeto que tenía una flecha que ponías a girar, como un tipo de ruleta, y depende de dónde cayera, te decía, ¿no? O sea, cabeza en azul, codo en verde, ¿no? Y tú tenías que poner así. Y bueno, pero nada más podía hacerlo uno o dos. Pero esto lo pueden jugar entre muchos. O sea, es un juego un poco parecido, pero te digo que le puedes variar porque puedes poner objetos para que hagan los apoyos sobre el objeto o la pared, ¿no? O en parejas, en tríos, y bueno, puedes ir jugando con darles puntos, ¿no? O lo que sea. Y además, bueno, también es un ejercicio que sirve mucho para calentar el cuerpo, para entrar a alguna otra actividad, ¿no? Más ya calentitos, flexibles, atentos, y bueno, pues sirve para muchas cosas. Sí, aquí ahí te dejo este juego que yo le llamo apoyos del cuerpo. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. ¡Qué suerte tiene el arbolito si lo adorna una mariposa! Qué risa que le da al otoño pintar sus hojas. Qué suerte que tiene la luna, que sale de noche y de día. Qué risa que le da al oído esta melodía. Un cielo de estrellas fugaces, qué suerte que da como brilla. Qué risa que le da al ombligo tanta cosquilla. Que tiene este canto, que tiene este andar jugueteando en la boca, de risa me dan las burbujas cuando me toca. Qué fuerte que alumbran las chispas, el fuego prendido con leña. Qué risa que me da la brisa si me despeina. Un cielo de qué suerte que da como brilla, qué risa que le da al ombligo tanta cosquilla. Qué suerte que tienen las flores, volverse en el campo semilla. Con risas me duermo en tu abrazo que me cobija. Con risas me duermo en tu abrazo que me cobija. El cuento de hoy es

El refrán proverbio, la frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice así: del árbol caído todos quieren hacer leña. ¿Se te ocurre qué podría significar? ¿Qué querrá decir? ¿Lo has escuchado? Del árbol caído todos quieren hacer leña. Pues sí, ¿verdad? Las personas, se habla sobre las personas que se aprovechan de la desgracia ajena, ¿verdad? Que bueno, pues cuando ven a alguien que está en una posición desventajosa, pues quieren aprovechar, quieren hacer, bueno, pues eso, aprovecharse, ¿verdad? Y que, pues, ¿tú qué piensas? ¿Que eso debería ser o no? Y la adivinanza del día de hoy, recordándote nuestro teléfono en cabina 951-220-477, dice así la adivinanza: una viejita, cabeza blanca, sube y baja por la barranca. Una viejita, cabeza blanca, sube y baja por la barranca. ¿Se te ocurre qué es? 951-220-477 para que nos mandes la respuesta. ¿Cuántas nubes vuelan y se van? ¿Cuántas nubes viajan sin parar? ¿Cuántas nubes vuelan alto? Y en el viento van andando. Siempre viajan y no llegan. Por el cielo van contentas. Calor, se transforman en vapor y así suben muy muy alto y en neblina van bajando. Me parecen de algodón o la espuma del jabón y de pronto si las miras toman formas divertidas. ¿Cuántas nubes vuelan? Oscurecen y los días en que lloran son la lluvia que me moja. Si el viaje se hace largo, ellas me siguen volando, con sus formas cuentan cuentos y así se me pasa el tiempo. ¿Cuántas nubes vuelan? Aparecer y en ese vapor que sube está el alma de las nubes. ¿Cuántas nubes vuelan alto? Y en el viento van andando. Siempre viajan y no llegan. Por el cielo van contentas. ¿Cuántas nubes veo por allá? ¿Cuántas nubes vuelan y se van? ¿Cuántas nubes viajan sin parar? Ya quisiera yo abrazarlas, pero no logro alcanzarlas. Del libro Poesía para Niños, que es un libro de poesía compilado por Gabriela de los Ángeles Santana, te comparto este poema de Héctor Santiesteban, titulado Azúcar. Escogí ser terrón de azúcar por codicioso, por codiciado, por la rumba antillana y la virtualidad del ron y el recuerdo de una isla en el golfo. Ahora, desde que la mosca lamió mis sienes, estoy mancillada, ya nada será igual. Thank you. cola de turrón. Estrellas de malvavisco con su sol de polvorón, con satélites lunares confitados y paletas de limón. A citrón de un fandango, sango, sango, sabaré, sabaré de tarantela con su triqui, triqui, triqui, triqui, tran. Con su triqui, triqui, triqui, triqui, tran. Esquivando pepitorias y lluvias de colación, tuvimos que aterrizar en pista de mermelada. En un bosque de biznagas con murallas de membrillo, descubrimos la ciudad más dulce de la Vía Láctea, donde habitan muchos dulces empacados mexicanos. Bueno, pues quiero seguirte invitando a que te acerques a la Biblioteca del Centro Social Ayuc, una biblioteca bastante hermosa con más de 3.000 ejemplares de literatura infantil, juvenil y adultil, y que vas a encontrar seguramente ahí algo que te guste, libros de tela, libros de plástico, libros para morder, libros que tienen puras imágenes, libros que las imágenes salen del libro, ¿verdad? Libros de canciones también, libros de poesía, libros de ciencia, a manera de literatura, libros de historias fantásticas, muchas cosas que te vas a encontrar por allí. Y bueno, pues también, pues como te decía, pues te invito a ti como joven, como adulto, a que te acerques. Vas a encontrar también títulos para ti muy hermosos, así que ojalá puedas acercarte. Y pues decirte también que justamente ayer asistimos a la reunión anual de Libros para Pueblos, que es la asociación que nos dona libros cada año, más de 100 libros nos dona cada año, y que bueno, van y se incluyen en la biblioteca, por supuesto, y están a tu disposición. Ayer estuvimos ahí, bueno, también recibiendo algunos talleres bastante motivantes, ¿no?, sobre el acompañamiento del desarrollo de los niños, ¿verdad?, de sus problemáticas a través de la literatura, y eso es hermoso. Así que bueno, pues ojalá te puedas acercar ahí a la biblioteca. Pues tenemos gente que te puede atender, que puede estar contigo acompañándote con los libros, que te puede sugerir títulos, ¿no? Y pues si ya te vuelves un asistente asiduo a la biblioteca, pues te podemos también prestar libros para que los compartas también en casita. Así que pues ojalá puedas asistir a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Y bueno, pues también queremos felicitar a todas las personas que cumplen años el día de hoy, que van a cumplir años en estos días, que cumplieron años en estos días. Y pues Osauri, como siempre, le encanta festejarlo con unas mañanitas para ti, que cumples o que festejas algo. Saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores y el águila del bautismo cantaron los ruiseñores. Vamos a ver lo lo que está haciendo Sauri. Seguimos siendo líder. Frogs Producciones. Y lo más actual de Lima y Petrías. Producciones Frogs. Bueno, pues Osauri, ya te estoy viendo. Sí, lo que quieres hacer es un tipo spot, ¿verdad? O sea, un comercial de algo. Ajá, ando buscando música en la radio, como decía Diego y Daris. Sí, y además DJ. Bueno, quieres hacer toda tu producción. Oye, sí, pero recuerda que los aparatos digitales o todas las computadoras hay que pedirlas prestadas. No podemos agarrarlas así como así. Sí, porque no sabes ni a qué programas vas a entrar, ni a qué páginas, y luego nos encontramos con cosas que no son agradables. Sí, bueno, sí, yo te puedo ayudar, pero me tienes que avisar antes, recuerda. ¿Está bien? Ok, ahorita nos sentamos y vemos qué podemos hacer para ser tu esposa. Está bien, Osauri. Bueno, pues sí, ¿qué se le va a hacer si Osauri pues quiere como... como todos, ¿verdad? Que les empiezan a interesar, les interesan estas cosas digitales y que, bueno, pues como ahora son tan fáciles de acceder, bueno, pues quiere hacerlo, pero siempre acompañado, Sauri. ¿Sale? Ok, sale. Y bueno, pues llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Quiero hacer un agradecimiento muy, muy especial a la familia de los niños que participan en este programa. Un agradecimiento muy especial para la familia de Daris. Muchísimas gracias por hacer todo ese esfuerzo para que Daris pueda tener también un espacio de creación, de compartencia, ¿no? De estar pues aquí también haciendo algo de lo que también a ella le gusta y quiere. Ya me platicaba de una canción que está creando y pues es muy lindo de todas las todo lo que nos comparte con su lectura, sus experiencias. Muchísimas gracias por apoyarla. Igual a la familia de Diego, ¿verdad? Que también él pues con sus experiencias nos va comentando y pues esta desinhibición también que van adquiriendo frente al micrófono, de hablar, de organizar el pensamiento, de traer a la memoria, de sintetizar sus pensamientos, experiencias para poder compartirlos, pues también es algo que ellos están aprendiendo aquí de disociar, de elegir cosas, ¿no? Muchísimas gracias a la familia de Diego también por el apoyo y a la familia de Mateo también, que bueno, pues lo apoya para que él venga, que también comparte sus lecturas, también el pensamiento, ¿verdad? Aquí, y que bueno, pues que también van creando cosas ellos aquí, ¿verdad? Van creando, por ejemplo, en la sección de palabrerío, pues tienen que ver de dónde se agarran, qué cosas traen, imágenes, sensaciones, cosas para poder hablar de una sola palabra, ¿no? O sea, todas estas habilidades que van adquiriendo, que parece nada, ¿verdad? Pero que como se van sumando a otras muchas que van teniendo en otros lugares, pues se van combinando, sintetizando y que van teniendo pues otro tipo de habilidades, otro tipo de experiencias, organizando otras cosas y van teniendo un sentido en su vida y van proyectando también un camino en su vida. Y eso a mí me parece algo fantástico que, bueno, que uno no tuvo y que le costó trabajo y que por eso ahora puedo ver y valorar todo el acompañamiento que hacen las familias con los niños que nos acompañan aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, pues solamente decirte que la obra Que las hay sigue en gira, igual 5-7 Maggie y Leche de Luna, y que vamos a andar, pues esta semana vamos a andar en La Laguna, vamos a estar en La Chicocana, en Estancia, en Atitlán, por ahí vamos a estar. Así que bueno, pues espéranos porque vamos a llegar por ahí a tus comunidades. Muchísimas gracias por este acompañamiento, muchísimas gracias por sintonizarnos, a todas las personas que prenden la radio y que encuentran que andamos por aquí y que pues mantienen ese tiempo en el que estamos aquí, mantienen ese tiempo la radio prendida por lo menos, o por lo menos en la estación del 102.1 FM. Muchísimas gracias, gracias a los maestros, maestras que también pues siguen el programa, el maestro Miguel, la maestra Miriam, la maestra Julieta, el maestro Hilarión, digo de los que sé, ¿verdad? Sé puedes ser que otros muchos maestros y maestras también nos estén acompañando. Agradezco muchísimo, pero que como a veces pues no tengo sus nombres, ¿verdad? No puedo mencionarlos, pero les agradezco muchísimo que nos acompañen. A todas las familias, a todas las niñas, niños, a todos los jóvenes que sintonizan la radio hoy domingo y mañana lunes también por la mañana y la tarde que se transmite el programa. Muchísimas gracias. Y a la gente que nos escucha por las redes sociales también, porque el programa se queda grabado y lo subo en cuanto puedo, lo subo a la página del archive.org, y ahí la gente que o no lo escuchó en el día o no está en la comunidad que quiere escucharlo, pues ahí nos escucha también. Muchísimas gracias porque por estar con nosotros, por acompañarnos, por su solidaridad en estos ya casi 10 años que estamos con el programa. Gracias y a todas, a todos, a todes por acompañarnos. Y bueno, pues nos despedimos de ustedes hoy en este programa número 397, ya casi llegamos a los 400, ¿verdad? Y nos escuchamos la próxima semana aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, en tu programa La Boca del Dinosaurio. Te voy a dejar con esta canción que se llama Un Día de Estos, que me encanta, es del grupo Monedita de Oro, ¿no? Sobre, que pues habla un poco sobre estos nosotros los adultos que perdimos en algún momento nuestro niño, niño interior, o estas cosas que como niños hacíamos y nos encantaban, pero que fíjate, nunca están alejadas de nosotros, ni nunca, y tampoco es cierto que nunca podemos volver a hacerlas. Las podemos hacer en cualquier momento, siempre y cuando nos demos el chance, el permiso de poder hacerlas. Un día de estos. Cuando llueve no brinco en los charcos, porque ya he dejado de reírme de todo, porque ya me tomo las cosas en serio, porque ya no soy necio y preguntón, porque ya no tengo raspados los codos, porque ya he dejado de dibujar, porque ya no juego a la guerra de almohadas, porque ya no soy necio y preguntón. Pero un día de estos vuelvo a ser chamaco, para jugar trompo y brincar los charcos, jugar todo el día como perros y gatos, acordarme de vivir, acordarme de vivir. Porque en la tele veo puras noticias, porque ya no leo La Familia Burrón, porque ya no lucho por la justicia, porque ya no soy necio y preguntón, porque no me pongo a bailar como loco, porque busco siempre que mi ropa combine, porque uso tenis nada más los domingos, porque ya no soy necio y preguntón. Pero un día de estos vuelvo a ser chamaco, para jugar trompo y brincar los charcos, jugar todo el día como perros y gatos, acordarme de vivir, acordarme de vivir. Porque no me pongo a bailar como loco, porque busco siempre que mi ropa combine, porque uso tenis nada más los domingos, porque ya no soy necio y preguntón. ¿Será que ya estoy viejo y barrigón? Portagón. Sesión de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Congana. Producido en Ayutlamija, Oaxaca, 2024. En el micrófono, Mateo, Diego, Daris y Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio. Hey.